a disculpar, pero así gritamos los jóvenes. No se asuste, mi ejecutivo. Saludo a nuestro hermano presidente Evo, hermano compañero. Saludo a nuestro gobernador, a nuestros ejecutivos de las 6 federaciones, a nuestros ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a mi hermana Juanita de la Confederación de Mujeres, Bartolina, a las distintas organizaciones que se han hecho presentes en este encuentro histórico. Presidente Evo, hace 10 años exactamente, a la misma hora, en el mismo lugar, o uno parecido, el presidente Evo me invitó. Vicepresidente Álvaro me dijo, vámonos al trópico, vamos a evaluar. Y era la primera vez que venía a la evaluación, en esa fecha fue el 28 de diciembre, año 2005. El 18 de diciembre habíamos ganado las elecciones y el 28 estábamos evaluando en un ampliado igualmente de grande y de gigante la situación política internacional, la situación política nacional, las elecciones. Era en Eterazama. Han pasado 10 años. Era joven Evo, era joven Álvaro. Han pasado 10 años y ahora es joven Evo, aunque ni tanto, y ahora es don Álvaro. Eso también es parte del proceso de cambio, presidente Evo. Y son 10 años y uno se pregunta, ¿qué ha cambiado en 10 años? Exactamente 10 años. Y yo quiero contarles algo que me pasó esta mañana, mis compañeros. Le pedí permiso al presidente. Presidente, voy a llegar un poco tarde. Tengo que ir a entregar viviendas al norte de La Paz, lejos de La Paz, 6 horas en movilidad. Es una zona de puro serranías, de altura, municipio Mocomoco, provincia Camacho, norte de La Paz, del lago adentro, antes de llegar ya a la zona de la Amazonía. Mis hermanos cultivan la tierra inclinado, casi cayéndose. No hay dónde cultivar la tierra, no hay plano, todo es cerro, serranía. Pequeñas chacritas, abajo el río, flores, a mediana altura verduras, en la altura papa. Moco, moco. Y llego, casi no llego porque estaba todo nublado. Un super chofer del helicóptero iba por la carretera como si fuera Fórmula 1, detrás de los camiones. Así nomás se podía llegar a Mocomoco, si no, no llegaba. Y se me acercan unos compañeros, me dicen, vicepresidente, nuestro pueblo era una comunidad alejada de Mocomoco, de la capital alejado, 2 horas todavía de la capital. Me dice, vicepresidente, nuestro pueblo tiene más de 100 años de vida. A este pueblo, la carretera la tuvimos que hacer, nuestros abuelos la hicieron a mano. La escuela, hace más de 50 años, que era de barro y de paja, lo hicieron nuestros padres. A nosotros, me dice el compañero de Mocomoco, se nos caía el cerro. Nuestras casas se lo llevaba el cerro. Se morían, los enterrábamos, nadie se acordaba de nosotros. Perdíamos nuestras cosechas, nadie se acordaba de nosotros. Teníamos que volver a construir nuestras casas, nadie nos daba ni un ladrillo ni un adobe, todo lo hacíamos nosotros. ¿Y sabe qué, vicepresidente? Me dice el compañero de la central, hoy estoy muy feliz. ¿Por qué, mi hermano? Porque a mi abuelo, a mi padre, a mi hermano mayor, nadie le apoyaba, nadie le ayudaba, todo el mundo le abandonaba. Pero en cambio a mí, dice el compañero, yo tengo un padre que me protege y que me da vivienda cuando me falta vivienda, y ese padre se llama Evo Morales. Me emocionó, presidente, así de clarito. Yo tengo padre, me dijo. Mi padre no tuvo padre, mi abuelo no tuvo padre, yo tengo padre. Y evidentemente llegamos más allí, vivienditas, donde la comunidad se había caído, el cerro se había desmoronado, se lo había llevado las viviendas. Mis hermanos más arribita han encontrado una pequeña planicie y ahí, presidente Evo, gracias a nuestro plan de viviendas, he entregado a nombre de usted 140 viviendas para mis hermanos que nunca antes habían tenido apoyo. Eso es cambio. Eso es proceso de cambio. Cuando uno ve una vivienda nueva, cuando uno ve un colegio nuevo, cuando uno ve un hospital nuevo, cuando uno ve un coliseo, una empresa, un sistema de gas, eso es proceso de cambio. Y esos mis hermanos de Mocomoco que ahora se sentían protegidos, que ahora se sentían que tenían un padre que se acordaba de ellos cuando había desgracia. Lo veo a diario cuando voy por Santa Cruz, cuando voy por el norte de Potosí, cuando voy a Tarija, cuando voy al Beni. Vaya donde vaya, siempre hay un colegio nuevo. Vayamos donde vayamos, siempre hay una empresa nueva. Vayamos donde vayamos, ciudad, campo, comunidad, siempre hay algo nuevo, grande o pequeño, que distingue lo que está cambiando en nuestro país. Aquí mismo, sobrevolando para aterrizar, viendo, ¿qué es aquello? Parece universidad, no, es un colegio nuevo. Al otro lado, coliseo. Aquí en nuestro trópico, donde hace 10, 15 años, a estas horas, sábado, seguramente estarían oyéndose las balas por la carretera, oliendo el gas de la represión, el trópico hoy ya no es un lugar de enfrentamiento, de muerte, de persecución. Allí donde había bloqueos, ahora hay escuelas. Allí donde había enfrentamientos, ahora hay empresas. Allí donde había abandono y represión, hoy se levanta una nueva ciudad, hoy se levanta un nuevo trópico, hoy se levanta un nuevo destino. Y eso es el proceso de cambio. Y eso es lo que los jóvenes que hoy tienen 15, 20 años, tienen que recordar. Y nosotros tenemos que enseñar. Han pasado 10 años. Llegamos aquí, presidente Evo, vicepresidente, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos qué dificultades íbamos a enfrentar hace 10 años. Atrás teníamos un país dividido, un país enfrentado, occidente y oriente, un país con 5 presidentes cada año, un país que no podía pagar el salario de sus médicos, que no podía pagar el aguinaldo de sus maestros, un país que no daba plata a sus municipios ni a sus gobernaciones porque era un país endeudado, empobrecido. Ese país heredábamos hace 10 años. Cuando llegamos al gobierno, el 22 de enero del 2006, todo cifras rojas, todo un desastre, todo un fracaso, todo un peligro. Ese país recibimos. Un país en riesgo, un país enfrentado, un país empobrecido, un país embargado a los organismos internacionales, un país sometido a organismos internacionales, a empresas extranjeras y a la embajada norteamericana. Ese país nos entregaron el 22 de enero. Y hoy, mis hermanos, 10 años después, yo me siento orgulloso, al lado del presidente y a ustedes, de decirles, después de 10 años, mis hermanos del trópico, mis hermanos de Bolivia, mis hermanas, hoy tenemos otro país. Hoy los movimientos sociales, ustedes con sus luchas, con sus movilizaciones y con su voto, han salvado Bolivia, han rescatado Bolivia, han levantado Bolivia. De ser el país más pobre del continente, el país más estable y de mayor crecimiento del continente. De ser el país más enfrentado, más dividido, a punto de estar en guerra civil hace 10 años, hoy Bolivia mira al mundo y dice: somos un país unido, un pueblo unido, que garantiza la estabilidad social, que garantiza la estabilidad política y por ello el crecimiento económico. Hace 10 años, un país sin dinero, un país que tenía que pedir limosna a los gringos para pagar salarios, un país que tenía que ir a arrodillarse a Europa para que los organismos internacionales y las ONGs nos dieran un poquito de plata para construir una escuela o dos escuelas. Ese país de hace 10 años ya no es la Bolivia de hoy. En la Bolivia de hoy, nosotros con nuestra plata de la nacionalización de los hidrocarburos construimos los colegios que necesitamos, los hospitales que necesitamos, las escuelas y las carreteras y las empresas que necesitamos, y no pedimos limosna a nadie, y no pedimos favor a nadie, y no pedimos permiso a nadie, a ningún extranjero. Ese es el nuevo país. Es un país que ahora, cuando va a las reuniones internacionales, no se queda callado. Somos un país referente. Otros países preguntan qué va a decir Bolivia. Otros países del continente y del mundo preguntan cuál es la posición de Bolivia. Hace 10, hace 15 años nos hacían entrar por la puerta de atrás, nos hacían entrar por el tercer patio, nunca nos consultaban nada, porque no éramos nada, porque no decíamos nada. Hoy ya no somos nada. Hoy somos un país soberano, referente internacional, referente mundial en economía, referente mundial en relaciones internacionales, referente mundial en las relaciones entre continentes y entre países. Bolivia es otra. Bolivia es otra. No cabe duda. Crecimiento económico hacia arriba. Mejor en la educación hacia arriba. Mejor en la salud hacia arriba. Lucha contra la pobreza hacia arriba. Relaciones internacionales hacia arriba. Exportaciones hacia arriba. Inversión pública hacia arriba. Distribución de la riqueza hacia arriba. Todo es hacia arriba, todo es seguir subiendo y subiendo. Antes todo era bajada, todo era decaída. Estábamos en un precipicio, rebotando y rebotando. Hoy, 10 años después, Bolivia está reluciente. La tricolor manchada por los vendepatrias está limpia, ondea como debe ondear junto a la Huifala, y nos hace sentir orgullo y tenemos honor de ser ciudadanos de esa querida patria que hoy está enaltecida por su pueblo y por sus gobernantes. Han pasado 10 años. ¿Cómo hemos llegado a ello? ¿Cómo ha sido posible pasar de un país pobre, endeudado, conflictivo, dividido, a punto de una guerra civil, un país limosnero? ¿Cómo hemos pasado a un país digno, a un país soberano, a un país dignificado, a un país que crece, a un país que ahora es modelo de desarrollo a nivel continental y mundial? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Dónde ha estado la fórmula? ¿Dónde está el secreto de eso? 4 son los componentes de esta fórmula victoriosa de la revolución. 4 son los componentes claves que han permitido el paso de un país empobrecido, de un país sometido, de un país colonizado, a un país digno, soberano y en crecimiento. La primera, la capacidad de administración y de transformación económica. La derecha, esos falsos economistas que deberían regresar al sexto de básico o de primario para aprender algo, dicen: no, lo que pasa que Evo ha tenido suerte, Evo es un suertudo. ¿Por qué es Evo un suertudo? Porque había precios altos. Cualquiera puede gobernar con precios altos. Cuando haya precios bajos del gas y las materias primas, ahí vamos a ver a Evo sucumbir. Compañeros, los precios del gas, del petróleo, de la soya y los minerales han caído hace 1 año y 4 meses. Hace 1 año y 4 meses ya los precios están abajo. ¿Y por qué la economía sigue creciendo? ¿De qué suerte goza ahora Evo? Si hace 1 año y 4 meses cayó el gas, cayó el petróleo, cayó la soya, cayó los minerales. ¿Y por qué Bolivia sigue creciendo? ¿Por qué en Bolivia se sigue invirtiendo? ¿Por qué en Bolivia sigue habiendo movimiento económico? La derecha calla, no sabe cómo decir. ¿Y saben por qué? Porque aquí en Bolivia se tomó el 1 de mayo del 2006 una decisión heroica, difícil, pero que ha cambiado la historia económica de Bolivia y del continente. En Bolivia la economía se sostiene con precios altos o con precios bajos, porque en Bolivia hemos nacionalizado nuestros recursos naturales y los bolivianos administramos la riqueza y los bolivianos distribuimos la riqueza. Ningún gringo mancagasto se lo lleva ese dinero al extranjero, y eso queda aquí para el uso de los bolivianos. Nacionalizar, distribuir a los más humildes y pobres, industrializar. Son las 3 decisiones económicas que hacen que nuestra economía se mantenga en el liderazgo central. Primer punto. Segundo punto. Está el presidente Evo reunido aquí con ustedes. Hace 4 o 5 días o 3 días estaba en el Valle Alto. Hace 3 días o 4 días estaba en el altiplano. Hace una semana estaba en Santa Cruz, no solamente entregando una obra, reuniéndose con los sectores, oyendo al dirigente, oyendo a la base, oyendo a la confederación, oyendo al dirigente de la central o de la subcentral. Hoy el teléfono del presidente Evo es más conocido que de un radiotaxi. Cualquier compañero le manda un mensaje a las 6, a las 4, a la 1 de la mañana. El presidente Evo le oye al Ejecutivo, pero antes de que el Ejecutivo le informe, 10 compañeros de base ya le han informado al presidente la verdad. Eso pasa con la gente del campo, pasa con las ESUTCB, pasa con las Bartolinas, pasa con los mineros, pasa con los fabriles, pasa con los cooperativistas, pasa con los vecinos. Tenemos un presidente unido orgánicamente a los movimientos sociales. Y cuando un presidente está unido orgánicamente a los movimientos sociales, es un presidente que no se ha distanciado de la base. Es un presidente que no se ha sentido orgulloso por ser presidente y ha abandonado a su gente, al pueblo. Es un presidente que sabe día a día lo que está pasando en una comunidad, en un barrio, en un sindicato. Nadie se le charla al presidente. Y cuando un presidente tiene un vínculo orgánico con los movimientos sociales y con las bases de los movimientos sociales, ese presidente es invencible, porque es el pueblo mismo que está gobernando, es el pueblo mismo que está tomando decisiones con apoyo y la participación de todo el pueblo. Ese es el segundo elemento de nuestra fortaleza. El primero, nuestro modelo económico nacionalizador distribuidor. Segundo, vínculo orgánico entre gobierno y movimientos sociales. Tercero, somos un movimiento político de los movimientos sociales que permanentemente hemos tenido la capacidad de reinventar y de proponer el futuro, el porvenir. Ningún movimiento político gana en el mundo sin plantear un proyecto, un objetivo viable, capaz de enamorar a la población. El año 2005 llegamos con la bandera de nacionalizar y asamblea constituyente, y lo hicimos. El año 2010 dijimos, vamos a hacer de nuestro país un país que industrialice sus materias primas, y comenzamos a invertir en gas, en petróleo, en litio, en minería. Y ahora hemos dicho, vamos a cumplir, para celebrar los 200 años de Bolivia, para celebrar las 200 velitas de Bolivia, el año 2025, vamos a cumplir la gran agenda patriótica 2025, donde habremos de haber garantizado a todos los hermanos de todas partes de Bolivia servicios básicos, habremos de reducido al extremo la extrema pobreza, habremos de haber industrializado y ya no exportaremos ninguna materia prima, ya sea en agricultura, en minería, en gas y en petróleo, exportaremos con valor agregado, exportaremos industrializando. Agenda Patriótica 2025, el horizonte, el porvenir, el futuro. La derecha, ¿qué futuro plantea Bolivia? La derecha no tiene futuro, no tiene proyecto. Lo único que tiene son ambiciones de robar la plata del pueblo. Lo único que quiere es quitar los recursos del Estado para apropiarse ellos. Y eso no es futuro, eso no es porvenir. La derecha solo sabe decir no. Y si no es, y es no, qué viene después, no sabe. Y si es no a lo que hacemos, ¿qué haces en sustitución? No sabe. La derecha no tiene proyecto ni de economía, ni de Estado, ni de sociedad creíble, viable, distinto al que sea un simple regreso a los tiempos de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. Los únicos que miran el horizonte, que le dicen a Bolivia, por aquí Bolivia, por allá vamos, allí está nuestro futuro y nuestro destino, son los movimientos sociales, es el movimiento al socialismo, es el instrumento por la soberanía de los pueblos y a la cabeza de nuestro presidente. Tercera fortaleza, tenemos proyecto, tenemos un horizonte, tenemos un camino por donde andar, la derecha no lo tiene. Cuarta fortaleza, liderazgo. Las revoluciones del mundo, desde hace más de 150 años, siempre, si son revoluciones, tienen liderazgo fuerte. Si no son revoluciones, basta con que la institucionalidad haga cambios y administre. Cuando hay revolución, hay que confiar en alguien que lleve adelante las decisiones del pueblo verdaderamente revolucionarias. Ese alguien no es una institución. La institución es cuando ya no hay revolución. Cuando hay revolución son las personas, los líderes, los que encarnan, los que resumen la voluntad popular y nacional de los grandes cambios. Bolivia tiene un líder. La revolución boliviana tiene un líder. Esa revolución, ese líder que es la síntesis del cambio, es Evo Morales Ayma. Ese es el líder. Esa es la síntesis de la revolución. Y compañeros, la derecha, los vendepatrias, los Dorias Medinas, los Tutos Quirogas, los Sánchez de Lozada, los Sánchez Berzaín, los criminales de toda la vida, siempre van a buscar atacar al líder, afectar al líder, porque saben que en el líder se juega el destino del proceso revolucionario. Quieren a Evo fuera. Hace 8 años buscaban sacarlo del gobierno. 2006, 2007, el 2008 hicieron un referéndum para que Evo salga del gobierno y fracasaron. El 2008 y el 2009 hicieron guerra económica, corralito bancario, subida de precios, ocultamiento de azúcar, ocultamiento de aceite, ocultamiento de arroz, ocultamiento de carne, para que el líder fracase y se aleje. El año 2009 intentaron matar al presidente Evo, fracasaron. Y hoy, 5 años después de sus aventuras, intentan sacar al líder de la carrera electoral. Alternancia, dicen. Le tienen miedo al líder. ¿Por qué le tienen miedo al líder? Porque el líder es el pueblo. Porque el líder es la unidad de los bolivianos. Porque el líder es el sentimiento de la base. Porque el líder es la historia que avanza hacia el porvenir en proceso revolucionario. Cualquier cosa menos a Evo, dicen. Le tienen miedo a Evo. y van a hacer lo que sea, van a decir lo que sea, van a intentar inventarse lo que sea para sacar a Evo del camino. Por eso hoy dicen no, porque no quieren competir con Evo. No son demócratas. Si fueran demócratas, Evo Nuevo se va a las elecciones. Pero ellos no son demócratas. Ellos son vendepatrias y le tienen miedo al pueblo y por lo tanto le tienen miedo a Evo. Le tienen miedo a la nacionalización, entonces le tienen miedo a Evo. Le tienen miedo a los movimientos sociales, entonces le tienen miedo a Evo. Y por eso hay que sacar a Evo a como dé lugar. No debe estar Evo, ya no debe competir Evo. Quieren sacar a Evo de las elecciones del 2019, que ya no vuelva a aparecer el rostro del presidente con su peinadito de libro partido. Va a disculpar al presidente Evo. ¿Por qué? Porque saben que cuando se enfrentan a Evo, se enfrentan al pueblo. Y cuando se enfrentan al pueblo, siempre van a perder, siempre van a ser derrotados. Nunca van a poderle ganar a Evo en las elecciones, nunca van a poderle ganar democráticamente a Evo. Y por eso quieren a Evo fuera. La pelea del 21 de febrero es esa. ¿Quién va a representar al pueblo? ¿Quién va a estar en la papeleta? ¿Solo rostros de vendepatrias, de privatizadores, o va a estar el rostro del pueblo? Estas son las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, que también ha llegado hasta el municipio de Chimoré para participar de este importante encuentro entre dirigentes de organizaciones sociales y mismas autoridades de Cochabamba y autoridades nacionales también, quienes han hecho referencia de varios aspectos, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, como también la nueva constitución política del Estado. Entre los avances sociales que ha generado el gobierno nacional, también han manifestado que se encuentran el bono Juancito Pinto, por ejemplo, que son aproximadamente 10 años que se está realizando esta importante entrega. Sigamos escuchando el sonido ambiente. Presidente Evo, cuando te critican a vos, cuando te insultan, cuando te atacan, no es el ataque a una persona, es el ataque al pueblo, porque tú representas eso. Tú eres un campesino, tú eres un indígena, tú eres un trabajador. Como lo es trabajador, campesino, indígena, el 90% de los bolivianos. Y esos vendepatrias, esos que quisieran hacer negocios con el gas para sus familiares, esos que quisieran hacer negocios con el litio para sus compadres, esos te odian y te desprecian, porque odian y desprecian al campesino, porque odian y desprecian al obrero, porque odian y desprecian al vecino, porque odian y desprecian al pueblo trabajador, y por eso te insultan, y por eso te atacan, y lo van a hacer mil veces peor los siguientes días. Porque por ellos esta patria llamada Bolivia no debería tener gente. Debería ser simplemente un espacio vacío donde ir a robar mineral, robar gas y petróleo para enriquecerse unas cuantas personas. Desprecian al pueblo, desprecian a las personas. Como querían hacer aquí, ¿qué querían hacer en el Chapare? Fuera cocaleros, fuera indios, fuera campesinos, solamente que quede plantas y tierra para venir los gamonales y terratenientes. Así quieren hacer de Bolivia. Quieren una Bolivia despoblada para venir a robar mineral, gas, petróleo y ellos embolsillarse. Y cuando ven un campesino, tienen rabia y odio. Cuando ven a un obrero tienen rabia y odio. Cuando ven a un indígena tienen rabia y odio. No aman Bolivia ellos. Bolivia para ellos es simplemente una caja, un banco donde venir a robar plata. No viven aquí, no aman acá, sus hijos no estudian acá, no se arriesgan en esta patria. Piensan en Estados Unidos y en Europa, nunca piensan en la amada patria Bolivia. Y por eso 200 años Bolivia fracasaba y fracasaba. Pues a esos vendepatrias les decimos que mientras el pueblo esté organizado y unido, aquí mandan los trabajadores, aquí manda el pueblo, aquí no manda ningún vendepatria, aquí no manda ningún gamonal. Cuatro condiciones de la victoria: economía sólida, nacionalizada y estable. Relación orgánica con los movimientos sociales. Liderazgo sólido, estable, unificado, que reúne a todos los bolivianos. Y en cuarto lugar, mis hermanos, incorruptibles. Ni el presidente Evo ni el vicepresidente estamos aquí para volvernos millonarios. No hemos llegado al gobierno para tener cuentas bancarias en el extranjero ni comprarnos casas en el extranjero. Eso lo hicieron todos los presidentes anteriores. Aquí no. Aquí hemos venido a servir, a entregar la vida por el pueblo, a derrochar nuestro tiempo, nuestra alma, nuestro pensamiento por el pueblo. Lo que ellos no saben. Antes, presidente Evo, en Palacio, llegaban a las 10 de la mañana, se quedaban hasta las 12, iban a su casa a almorzar, almorzaban en su casa, ya no regresaban a Palacio, se reunían con sus amigotes, bebían o se iban al extranjero de vacaciones. Sábado y domingo, vacación total, fin de año, ya estarían en Miami o en París. Eso eran los gobernantes de antes. Aquí con Evo se trabaja todos los días de la semana, sábado, domingo incluido, Navidad incluido, Año Nuevo incluido, porque las necesidades del pueblo son grandes y no hay tiempo ni tenemos derecho para estar vagueando. No somos un gobierno de vagos como eran los vendepatrias, este es un gobierno de trabajadores. Y así hemos estado 10 años, y así serán los años que vengan por delante. Pero mis hermanos, oía, algunos de los compañeros decían, vicepresidente, también hay problemas, evidentemente, y es bueno y es revolucionario siempre decir la verdad y admitir los errores que uno tiene. Porque cuando uno admite los errores, se está preparando para superar el error. Cuando uno esconde el error, no está preparado para superar el error. Ha habido denuncias para compañeros y compañeras en el tema de mal manejo de dinero en el fondo indígena. Evidentemente. Y nos duele mucho. Y estamos tristes por él. Pero saben que, mis hermanos, dos cosas. Y es importante que mis hermanos lo sepan. Para el presidente Evo y para el vicepresidente Álvaro, en temas de manejo de dinero, en temas de manejo de dinero, no hay amiguismo, no hay compadrerío, no hay familia, no hay ningún tipo de protección. Cualquier hermano o cualquier hermana, si tiene alguna denuncia de mal manejo de dinero público, ese hermano y esa hermana, mi hermano, tiene que ir ante la justicia en igualdad de condiciones a defender su posición, a comprobar su inocencia. Si sale bien, regresará como héroe nuevamente a la lucha social. Si tiene problemas, irá a la cárcel. Nunca nosotros vamos a levantar el teléfono para proteger a nadie. No somos como los miristas, no somos como los adenistas, que al compañero que tenía problemas lo volvían diputado o senador para que tenga inmunidad parlamentaria. Acá, en el proceso de cambio, no hay inmunidad ante la ley. Todos somos iguales y todos tenemos que responder de nuestros actos ante la justicia. Segundo lugar, atacan, denuncian a compañeros que han mal manejado 16 millones de bolivianos, en dólares 2 millones y medio, 17 millones de bolivianos. Gran parte de ese dinero, los hermanos y hermanas no se lo han llevado al bolsillo, no sabían hacer cuentas, no sabían hacer una rendición y un balance. Fue un tema administrativo, eso es lo que pensamos. Pero la justicia dirá si son culpables o si son inocentes. No lo vamos a decir nosotros. Pero en lo interior, eso es lo que yo veo. Ha habido falta de conocimiento para hacer un buen balance de ese dinero. Pero no importa. Como la ley los ha convocado, los hermanos tienen que responder ante la ley y no va a haber ninguna protección. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Estamos hablando de 2,5 millones. Y los hermanos que se defiendan. Y cuando hablábamos del Manfred Reyes Villa, no hablábamos de 2,5 millones por el problema del puente de Sacambaya, por el problema de compra de movilidades. Hablamos de una corrupción de 10, de 20, de 30 millones de dólares. Cuando hablamos de Aerosur, estamos hablando de una deuda al Estado de más de 300 millones de bolivianos, en dólares aproximadamente. Casi 40 millones de dólares. Cuando hablamos de Cosío, estamos hablando de una deuda de casi 25 millones de dólares una sola persona. Cuando hablamos de Pinto, Cosío, Pinto, Sánchez Berzaín, Kukoc, esos caballeritos no se involucraron con un milloncito de dólares, se involucraron con decenas de millones de dólares, con centenares de millones de dólares. ¿Y la derecha qué dice de ellos? ¿Qué dice de ellos? Ah, no, cuando es un campesino, delincuente, ladrón. Cuando es uno de su familia, perseguido político. Hipócritas, falsos. Ellos robaban 100 millones perseguidos políticos. Un hermano se equivoca con 1 millón de bolivianos, ladrón, delincuente. ¿Saben por qué? Porque es campesino, porque es indígena. Y cuando dicen delincuente, ladrón, están queriendo juzgar a una clase social, a un movimiento social. Se quedan callados de sus parientes ladrones que están viviendo con la plata robada en el extranjero, pero quieren ver crucificado a un compañero campesino por haber mal administrado un poco de dinero. Hermanos, no vamos a proteger, por supuesto, pero también hay que ser justos. Aquí hay una hipocresía política de la derecha. Sancionar al campesino y decir campesino no sirve para administrar el Estado, pero cuando ellos robaban 10, 30, 40 veces más, son perseguidos políticos, son refugiados, no son delincuentes. Esa es una mentalidad racista, una mentalidad delincuencial. Y les decimos aquí nosotros, jamás vamos a encubrir a ninguna persona que maneje mal el dinero, apellide lo que apellide, tenga el color de la piel que tenga el color, no vamos a proteger. Pero ¿saben qué? Esos ladrones que se llevaron la plata de los bolivianos y que están afuera en el extranjero, tarde o temprano tendrán que regresar a rendir cuentas en el país. Tarde o temprano tendrán que estar en la cárcel. Hermanos, este es el cuarto pilar. Ser implacable, incorruptible contra la corrupción. Cuatro pilares de la victoria. Estamos a 10 años. Bolivia ha cambiado mucho. Y Bolivia va a seguir cambiando. Y saben que, mis hermanos, para que siga cambiando en favor nuestro, mi único pedido, de manera humilde a mis hermanos del trópico, mantengamos esta unidad. Si hay unidad en las 6 federaciones del trópico, hay unidad en los movimientos sociales de Cochabamba. Y si hay unidad en los movimientos sociales de Cochabamba, hay unidad en los movimientos sociales de Bolivia. Y si el pueblo está unido, nadie nos derrota. Si el pueblo está unido con un proyecto de país, un líder y una base social sólida, somos invencibles. 10 años estamos gobernando con el pueblo y seguiremos gobernando mucho más mientras el pueblo nos dé la confianza y se mantenga unido. ¡Que vivan las 6 federaciones del trópico! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva presidente Evo! ¡Gracias! Hermano vicepresidente, hermanos y hermanas, nos ponemos de pie los que queremos la industrialización, los que le decimos sí a la vida.